restos de charla. Apenas aullido. No va a ser. Tío y sobrino ahogándose juntos. Preferiría no hacerlo. Idea de conducción, Carlos Escliar, Diego Escliar. Pues entonces sume al revés, tío, a ver qué pasa. Ocurre que los números ya son personas sobre las cuales hay que tomar cierta distancia. Ajá. Vamos a decir la verdad. Uno puede tener una relación de parentesco, una relación de afinidad, una relación incluso de cierta indiferencia, con tantas cosas en la vida, Diego. Pero con los números, sobre todo. Pero con los números, ¿qué relación uno puede plantear? A mí lo que me gusta plantear con los números, cuando me encuentro un número, digamos, sí, tipo Lambaré y Corrientes, ajá, le digo, ¿qué número es usted? El 160, me dice. El 160. Y yo le digo, 1 más 6, 7, más 0, 0. O sea, usted es un 7. Los desconcierto y tomamos rumbos inciertos cada uno. Qué lindo número, un número bíblico, mi número preferido, el 7. Pero tengo la impresión, querido Diego, que cuando uno llega en este diciembre, que en este lado del mundo es fin de año de verdad, ocurre esa salvaje tentación de la evaluación, las conclusiones y la síntesis. Uh-huh. Lo que trae aparejado inmediatamente después toda esa catarata de despedidas nunca bienvenidas. Que no son más que bienvenidas a partir del 2 de enero, después de todo. Bueno, yo he tratado de inculcarle a mis acólitos, que no superan los 12 apóstoles, la idea de si no es bueno cerrar el año 3 meses después. Ah, muy bueno, marzo. En marzo, cuando uno ha vuelto de cierta inestabilidad o literaria, porque siempre alguien se lleva algo para leer, ¿no sería más conveniente, incluso por la falta de memoria que uh-huh, uno ya tiene del año que pasó? Y le voy a decir más, tengo la tentación habitualmente de no desear un feliz año próximo, sino de desear un feliz año en curso. A mí me gusta más feliz año pasado. Feliz año pasado. Este es el programa 160, Diego, y yo tengo miedo. 1 más 6, 7 más 0, 0, sos un 7. Pero tengo miedo de verdad, tengo miedo de esa idea de qué pasará cuando lleguemos a los 200, a 4 programas por mes, uno diría 40 programas que faltan. Hay que evaluar. Hay que evaluar, hay que ver si las cortinas, los contenidos, las músicas, en qué momento este programa se convertirá en un engranaje del cual nos arrepentiremos. ¿Por qué no evaluar entonces en números no redondos como puede ser un 163? ¿O por qué no evaluar en un mes que no cierra nada como puede ser julio? Hay una tendencia a completar lo que por naturaleza es incompleto, ¿no, Diego? Fíjese usted, perdóneme que lo tutee nuevamente, lo que ha pasado con la Venus de Milo. ¿Qué le pasó? En ese sentido. Hay una vieja historia, la Venus de Milo, como ustedes saben, la original, y le hablo no solo a mi sobrino Diego, sino también a la multitud de gente que se aproxima a nuestro estudio hasta ahora, que inicialmente era una figura horrorosa, llena de cicatrices, había muñones en los brazos, ni siquiera los brazos estaban cortados de una manera, yo te diría, geométrica. Y le agarró un buen jefe de prensa. Tuvo un buen jefe de prensa y sobre todo en las sucesivas transformaciones de la Venus de Milo, se fue aproximando, digamos, a la idea de una agencia de modelos. Uh-huh. Y tengo la sensación que pasa así con todo en la vida. Y que vivir no sería sino intentar que las cosas incompletas mantengan siempre su incompletud. Qué lindo eso. A ver si somos capaces de dejarlo así. De dejarlo así como es, o por lo menos dejarlo así como está. Sí, una vez me criticaste un poema que justamente defendía esta idea. No sé por qué lo criticaste cuando ahora estás vanagloriando esa idea. Porque tus poemas influyen sobre mi conjunto de ideas inestables mucho tiempo después. Y en forma general. Como pasa con la buena literatura en general, que uno no se da cuenta, sino muchos años después. Seremos fenómenos post-mortem. Lo que dijo Sócrates Escliar, mi sobrino, aquí presente. Pero deja la gata como es, los días como quieran. Deja la gata como es, los días como quieran. Vamos a cerrar con esta idea, este pequeño introito que no hace más que una suerte de precalentamiento del alma para dar paso a nuestra querida Chantal Malian. Y hoy tenemos un papiro. Hoy tenemos una simborska por delante. Sí, viene simborska. Que no es lo mismo que decir ni una matrushka, ni quizás sea lo mismo que decir tenemos por delante un plato de comida rusa. Perdón, ¿no?, que agarre cada uno de los pasadizos que se abren en su discurso, tío, pero déjeme decirle que me gustaría que utilicemos el término simborska, el apellido, como... Se armó la simborska. ¿Qué sería que se arme la simborska? Yo creo que hay que usarlo como adjetivo. Hay poetas y poetisas en el mundo y en la vida, actuales, pasados y futuros, que no merecen ser solo apenas nombres propios y directamente deben pasar a adjetivar la vida toda. Sí, qué mañana simborska. Por ejemplo, qué mañana simborska. Mi hermana que no escribe poemas es una simborska. Agradezco a todos los que no me aman porque son unos pedazos de simborska. ¿Cómo estuvo la fiesta medio simborska? ¿Y qué podríamos decir del adjetivo Chantal, verdad? Que ilumina prácticamente todas nuestras imperfecciones. Sí. Vamos hoy a escuchar, querido Diego, querida audiencia, un poema diferente, pero sin embargo que quizá forme parte de una literatura más general de Chantal, no tanto de su poesía. Chantal ha escrito diarios indios, por diarios hindúes, ¿verdad? Y ella tiene ahí una especie de poetización de los mitos hindúes. Y hoy vamos a escuchar ese mito de Kali con K, que tal vez nos llene la boca de perturbaciones. Y en solución de continuidad y empezando a cantar desde el segundo cero, Bebe compa fuera, telarañas de ese disco, la canción Siempre me quedará, un himno de este Preferiría no hacerlo. Y podemos cantarlos agitando el juguito de naranja. Preferiría no hacerlo. Las lágrimas de Kali. Que nadie me mire, caerá fulminado. Que nadie se aproxime, que nadie me requiera, contestaré con el rayo, con la espada o el detonador de un arma mortífera. En mi parcela de universo yo soy Shiva, soy Kali, la destructora, no la cólera de Dios, no, sin cólera, sin rencor, sin venganza, sin justicia. Soy la gran destructora cuya furia no se aplaca. Mi mundo, el que yo he creado, desaparece entre las llamas que brotan de mis pies. Danzo descalza sobre mis enemigos. No pronunciéis mi nombre. Cuidad de no pronunciarlo. La voz se os quebraría en la boca y escupiríais diamantes como si fuesen un volcán vuestras entrañas. Que nada se mueva. Todo lo que se agite se disolverá en su propio aleteo. No es justicia, no es némesis, es la pura soledad que se asume a sí misma y se quiere y respeta la voluntad de ser una sola, de ser única. Yo soy Kali, la destructora, la oscura, la del collar de calaveras, la bebedora de sangre, la solitaria. La fuerza del universo es el sonido de mis armas y no hay perdón ni hay remordimiento porque no hay ofensa ni ofendido, ni culpa ni culpable. Hay tan solo un mundo acumulado bajo las plantas de mis pies y no lamento el final desgraciado de algunos ni el argumento que fue felizmente resuelto. No lamento el final de todas las historias, pues yo soy el principio y el fin de todas ellas. Yo soy Kali, la oscura, la terrible, la bella, la que construye el tiempo contando sus víctimas. Yo soy la que más tarde, al despuntar el día, contemplará los despojos humeantes de aquel mundo que fue suyo y llorará despacio, a escondidas de sí misma. ¿Cómo decir que me parte en mil la esquinita de mi hueso, que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto

Ni siquiera sé exactamente dónde dejé las garras, quién trae mi piel, quién vive en mi concha. Mis hermanos murieron cuando me arrastré a la orilla y solo algún huesito celebra en mí ese aniversario. Salté de mi pellejo, perdí vértebras y piernas, me alejé de mis sentidos muchísimas veces. Desde hace mucho cerré mi tercer ojo ante todo esto, me despedí de todo con la aleta, me encogí de ramas. Se fumó, se perdió, se dispersó a los cuatro vientos. Yo misma me sorprendo de mí misma, de lo poco que quedó de mí. Un individuo aislado, de todo género humano por ahora, que solo perdió su paraguas ayer en el tranvía. Yo misma me sorprendo de nosotros. Hora de noche al día, hora de un costado al otro, hora para treintañeros, hora acicalada para el canto del gallo, hora en que la tierra niega nuestros nombres, hora en que el viento sopla desde los astros extintos, hora y si tras de nosotros no quedara nada, hora vacía, sorda, estéril, fondo de todas las horas. Nadie se siente bien a las 4 de la madrugada. Si las hormigas se sienten bien a las 4 de la madrugada, habrá que felicitarlas y que lleguen las 5, si es que tenemos que seguir viviendo. Nadie se siente bien a las 4 de la madrugada. Cuando pronuncio la palabra futuro, la primera sílaba pertenece ya al pasado. Cuando pronuncio la palabra silencio, lo destruyo. Cuando pronuncio la palabra nada, creo algo que no cabe en ninguna no existencia. Cuando pronuncio la palabra siempre. No ser púgil, musa, es como no ser nada. Nos negaste un auditorio enardecido. Hay 12 personas en la sala. Es hora de empezar. La mitad vino porque llueve. Los demás son parientes, musa. Las mujeres podrían desmayarse en esta tarde de otoño y lo harán, pero solo frente al ring. Escenas dantescas solo allí. Y el éxtasis, musa. No ser un boxeador, ser un poeta, con una condena a poemas forzados y a falta de músculos, mostrarle al mundo, en el mejor de los casos, una lectura escolar en el futuro. Oh musa, oh Pegaso, ángel equino. Ser. En la primera fila, un viejecito sueña dulcemente que su difunta esposa ha vuelto de la tumba para hornearle una tarta de ciruelas. Con fuego, pero no muy alto, porque se quema la tarta, comenzamos la lectura. Musa. Tarta de ciruelas. Ciertos pescadores sacaron del fondo una botella. Había en la botella un papel y en el papel estas palabras. Socorro, estoy aquí. El océano me arrojó a una isla desierta. Estoy en la orilla y espero ayuda. Dense prisa, estoy aquí. No tiene fecha. Seguramente es ya demasiado tarde. La botella pudo haber flotado mucho tiempo, dijo el pescador primero. Y el lugar no está indicado. Ni siquiera se sabe en qué océano, dijo el pescador segundo. Ni demasiado tarde ni demasiado lejos. La isla aquí está en todos lados, dijo el pescador tercero. El ambiente se volvió incómodo. Cayó el silencio. Las verdades generales tienen siempre ese problema. Las verdades generales tienen nunca ese problema. Hay canción, de mí te burlas, pues aunque fuera hacia arriba no me abriría como rosa, como rosa florece la rosa, y nadie más lo sabes. Intenté tener hojas, quise poblarme de arbustos, conteniendo el aliento para que fuera más rápido, esperé el momento de convertirme en rosa. Canción, tú que de mí no te apiadas, tengo un cuerpo individual que nada se transforma, y soy desechable hasta la médula de los huesos. Intenté tener hojas. Podía ocurrir, tenía que ocurrir. Ocurrió antes, después, más cerca, más lejos, ocurrió, no a ti. Te salvaste porque fuiste el primero, te salvaste porque fuiste el último, porque estabas solo, porque la gente, porque a la izquierda, porque a la derecha, porque llovía, porque había sombra, porque hacía sol. Por fortuna había allí un bosque, por fortuna no había árboles, por fortuna una vía, un gancho, una viga, un freno, un marco, una curva, un milímetro, un segundo. Por fortuna una cuchilla nadaba en el agua. Debido a Jacqué, y en cambio, a pesar de que hubiera ocurrido, si la mano, el pie, a un paso, por un pelo, por casualidad, ¿ah, estás? ¿Directamente de un momento todavía entreabierto? ¿La red tenía un solo punto y tú a través de ese punto? No dejo de asombrarme de quedarme sin habla. Escucha cuán rápido me late tu corazón. Escucha cuán rápido late tu corazón. Cuidándote, bebe. Cuando tú dormías, ella te hablaba, te preguntaba, te protegía. Ella prometió darte todo, pero solo pudo darte lo que tuvo. Para ti lo más hermoso era amanecer junto a sus ojos, iluminando el mundo. Pero los pájaros no pueden ser enjaulados, porque ellos son del cielo, ellos son del aire, y su amor es demasiado grande para coartarlo. Volaste alrededor de la luna con ella, le pedí que nunca se fuera, y ella respondió: mi amor siempre estará cuidándote. Y la dejaste volar, y tus ojos lloraron hasta doler, pero solo tú sabías que así tenía que ser. Así tenía que ser. Ella prometió darte todo, pero solo pudo darte lo que tuvo. Y para ti lo más hermoso era amanecer junto a sus ojos, iluminando el mundo. Pero los pájaros no pueden ser enjaulados, porque ellos son del cielo, ellos son del aire, y su amor es demasiado grande para coartarlo. Y la dejaste volar, y tus ojos lloraron hasta doler, pero solo tú sabías que así tenía que ser. Y la dejaste volar, y sus ojos lloraron hasta doler, pero solo ella sabía que así tenía que ser. Y la dejaste volar, y tus ojos lloraron hasta doler, pero solo tú sabías que así tenía que ser, que así ser. Y vamos a seguir la segunda mitad con Wislawa Szymborska. Y manténganse. Y Ana Arzumanyan. Ah, decilo. Y Ana Arzumanyan. ¿Tenés algún nombre más difícil todavía? Hoy está Wislawa Szymborska y Ana Arzumanyan. Y le mando un saludo a Sergio Wysakowski. Y a Berdichevsky. Y a Josécito Berdichevsky, por supuesto. Claro que sí. En la tanda pasan cosas también, nada más. Preferiría no hacerlo. 88.7 La Tribu. Radio sin oyentes. Apagala. Hasta las 22. Tío, sobrino, preferiría no hacerlo. Noche estrellada en aceptable uso, con pálidos reflejos y opacidad lustrosa. Vieja chistera inútil en los tiempos que corren como escuálidos galgos sobre el mundo. Definitivamente eres un lujo que ha pasado de moda. Tras la fría superficie de las calles de luna, el alcanfor del sueño conserva en el almario de la ciudad oscura a los que duermen y no te verán nunca. Yo, sin embargo, te llevo en la cabeza, vieja noche de copa, y cuando vuelvo a casa sorteando imprevisibles gatos y farolas, te levanto en un gesto final ceremonioso, dedicado a tus brillos y a mi sombra, y te dejo colgada ya en lo alto, hasta mañana, noche, negra, deshabitada, misteriosa. Sa. Misteriosa. ¿Llamamos a una amiga? Sí. Tengo ganas de conversar con Ana Arzumanyan, si es que ella está allí del otro lado. A ver, espera, porque yo tengo una manera de... El holograma de Ana Arzumanyan está siendo creado en este momento. Enter. ¿En esos vos, Ana, digo? Ahí, aquí estoy, tío y sobrino. Qué bueno escucharte, Ana. ¿Está dispuesta a ahogarse con nosotros en este momento? Sí, claro. Estoy con una sensación que necesito que sea satisfecha, querida Ana, en este preciso momento, con esa frase del inicio de un poema de Szymborska que quiero compartir con usted. Dice: debo mucho a quienes no amo, el alivio con que acepto que son más queridos por otro, la alegría de no ser yo el lobo de sus ovejas. Y lo que me resuena es esa relación entre el amar y la deuda. Adelante usted. Es una bárbara, Szymborska. Sí, este poema se llama Agradecimiento y ella utiliza mucho el humor y la ironía en su poesía. Y en realidad parece que se refiere a alguien que uno no quiere, o a los que no quiere, o a la deuda a los que uno no quiere. Pero en realidad el poema se refiere al amor y a los que uno quiere. En definitiva, a los que uno debe de verdad es a los que quiere, parecería, ¿no? Uh-huh. Lo que sucede que en estos versos que leíste dice acerca del lobo y de las ovejas, la alegría de que yo no sea el lobo de sus ovejitas. Exactamente. Y esto contradice la idea que se tiene, la idea vulgar que se tiene del amor, esa idea de que el amor busca lo bueno. Como si uno quiere lo bueno para el otro, entonces es un signo que en verdad uno ama al otro. Y uno ve en los poetas y en los filósofos que describen y hablan del amor, que en realidad no es del bien del otro de lo que se trata, ni del bien de uno tampoco, el bien así entendido como cierta bondad, sino de otras cuestiones, de la alegría quizá, de la potencia, estoy pensando, de la potencia en el obrar de Spinoza, que genera una alegría entonces. Pensaba, leí el poema de Szymborska y pensaba en el banquete de Platón, ahí nos dice que amor es hijo de apurada y expedito. Exacto. Y que tiene una un componente de desesperación y de inquietud. Uh-huh. Y que por otra parte no tiene nunca miedo y es muy valiente. El poema de Szymborska habla del paciente, lo paciente que puede ser ella con quien no quiere, la comprensión que puede tener ella respecto de una persona que no quiere, mientras que uno con la persona que ama resulta impaciente, resulta que no comprende demasiado, resulta inquieto. Y pensaba también en una escena de una película de Bertolucci. La película es El cielo protector, que tiene esa, una de las traducciones es esa, la otra es Refugio para el amor. Hay una escena que está una pareja que viene de Estados Unidos al África, que va al África, y están ahí en el desierto haciendo el amor sobre la arena. Entonces él levanta la vista y le dice a ella que mira el cielo. Y entonces le dice, mira este cielo, cómo nos protege de lo que está más allá del mismo. Y ella le pregunta qué es lo que está más allá de ese cielo protector. Y él le dice, nada. Y entonces yo pensaba cómo el amor es como ese cielo. El amor protege de alguna manera, pero protege de esa nada. Es como un cielo protector que vela lo que hay detrás y que en definitiva detrás es nada. Ana, si hiciéramos otros 160 programas, es obvio que seríamos más bien escuchantes de tu programa. Casi un clamor popular. Yo no sé si en el amor la palabra deuda existe, pero tengo la sensación de una enorme gratitud. Uh-huh. Y la gratitud tiene que ver con lo que este año ha sido compartir unas veces contigo y lo que se viene, que va a ser infernalmente próximo. Ya hemos hablado, hemos te acercaré el contrato en estos días. Sí. Y queríamos agradecerte mucho, y nos vamos así como amorosos, sí, a El Golpe, la canción de Bebe, que quizás ilumine todavía más lo que acabas de decir. Qué hermoso. Gracias, Carla, gracias a vos. Te despedimos, pero en realidad te damos la bienvenida. Queremos cambiar el nombre de esta sección, Ana, que se llame Nos fascina Ana Arzumanian y por eso la llamamos. Ay, me encanta. Un beso grande. Un beso, adiós. O sea que el amor es como el lobo que hace con las ovejas, tío. El lobo las come, las cuida. El lobo estepario. ¿Las acecha? El lobo estepario. Estepa. Río. Ah, Bebe. El Golpe. Por ahí vamos, ¿no? ¿El amor es cuidar o el amor es matar, entonces? O el amor es sentir gratitud. El Golpe, Bebe. Gracias. En los poros de tu piel ha cenido mil dulces promesas. Rebuscando yo encontré que el daño siempre se compensa. En los poros de tu piel los errores cada vez más pesan. Cada lágrima de hiel que se derrama como aceite espesa. El camino es dudoso y no sabes por dónde tirar. Averigua que está bien o está mal. Que el tiempo corre en patines cuesta abajo y no tiene freno hasta que das el golpe. El tiempo vuela como vuelan los papeles olvidados y no para ni a beber para reponer. El tiempo corre en patines cuesta abajo y no tiene freno hasta que das el golpe. El tiempo vuela como vuela los papeles olvidados y no para ni a beber para reponer. Ja, ja. Qué bonita que es tu sonrisa, como esa mujer que sabe seducir. El arroz se te pasa en la cocina, mira bien. Fíjate, mira, mira, mira, mira, qué bonita tu sonrisa. Como esa mujer que sabe seducir. El arroz se te pasa en la cocina. El arroz se pasa en la cocina. Y el teléfono no termina de sonar. O lo coge o no volverá a llamar. Ay, que el tiempo corre en patines cuesta abajo y no tiene freno hasta que das el golpe. El tiempo vuela como vuelan los papeles olvidados y no para ni a beber para reponer. El tiempo corre en patines cuesta abajo y no tiene freno hasta que das el golpe. El tiempo vuela como vuelan los papeles olvidados y no para ni a beber para reponer. El teléfono no termina de sonar. O lo coge o no volverá a llamar. Ay, ay. Que el tiempo corre en patines cuesta abajo y no tiene freno hasta que das el golpe. El tiempo vuela como vuelan los papeles olvidados y no para ni a beber para reponer. El tiempo corre en patines cuesta abajo y no tiene freno hasta que das el golpe. El tiempo vuela como vuelan los papeles olvidados y no para ni a beber para reponer. Cuesta abajo y no tiene freno hasta que das el golpe. El tiempo vuela como vuelan los papeles olvidados y no para ni a beber para reponer. El tiempo corre en patines cuesta abajo y no tiene freno hasta que das el golpe. Frase de la chata. Hoy estamos compartiendo poemas de Wisława Szymborska. Mujer, ¿cómo te llamas? No sé. ¿Cuándo naciste? ¿De dónde eres? No sé. ¿Por qué cavaste esta madriguera? No sé. ¿Desde cuándo te escondes? No sé. ¿Por qué me mordiste el dedo cordial? No sé. ¿Sabes que no te vamos a hacer nada? No sé. ¿A favor de quién estás? No sé. ¿Estamos en guerra? ¿Tienes que elegir? No sé. ¿Existe todavía tu aldea? No sé. ¿Estos son tus hijos? Sí. De cada 100 personas, las que todo lo saben mejor, 52. Las inseguras de cada paso, casi todo el resto. Las prontas a ayudar, siempre que no dure mucho. Hasta 49, las buenas siempre, porque no pueden de otra forma. 4 o quizás 5. Las dispuestas a admirar sin envidia, 18. Las que viven continuamente angustiadas por algo o por alguien, 77. Las capaces de ser felices, como mucho, 20 y tantas. Las inofensivas de una en una, pero salvajes en grupo, más de la mitad, seguro. Las crueles, cuando las circunstancias obligan, es mejor no saberlo, ni siquiera aproximadamente. Las sabias a posteriori, no mucho más que las sabias a priori. Las que de la vida no quieren nada más que cosas, 40. Aunque quisiera equivocarme, las encorvadas, doloridas y sin linterna en lo oscuro, 83. Tarde o temprano, las dignas de compasión, 99. Las mortales, 100 de 100. Cifra que por ahora no sufre ningún cambio. Las mortales, 100 de 99. Debo mucho a quienes no amo. El alivio con que acepto que son más queridos por otro. La alegría de no ser yo el lobo de sus ovejas. Estoy en paz con ellos y en libertad con ellos. Y eso el amor ni puede darlo, ni sabe tomarlo. No los espero en un ir y venir de la ventana a la puerta. Paciente, casi como un reloj de sol, entiendo lo que el amor no entiende. Perdono lo que el amor jamás perdonaría. desde el encuentro hasta la carta, no pasa una eternidad, sino simplemente unos días o semanas. Los viajes con ellos siempre son un éxito, los conciertos son escuchados, las catedrales visitadas, los paisajes nítidos. Y cuando nos separan lejanos países, son países bien conocidos en los mapas. Es gracias a ellos que yo vivo en tres dimensiones, en un espacio no lírico y no retórico, con un horizonte real, por lo móvil. Ni siquiera imaginan cuánto hay en sus manos vacías. No les debo nada, diría el amor, sobre este tema abierto. Debo mucho a los que no amo. Y bebé, se calla en tu silencio. Como quien tira de una cuerda que se romperá. Tirar, tirar, tirar, tirar, tirar. Como sin darse cuenta, rozar un poco más. Los ojos han cerrado para no afrontar que el aire es de cristal, que puede estallar, que aunque parezca extraño te quiero devorar. Que el aire es de cristal, que puede estallar, que aunque parezca extraño te quiero devorar. De su boca se dejó estrellar como la ola que se entrega a la roca, perdida en el abismo de una mano sin final, tan grande que abrazaban todo su planeta. Ahora no estás aquí, ahora no estoy aquí, pero el silencio es la más elocuente forma de mentir. Ahora no estás aquí, ahora no estoy aquí, pero el silencio es la más elocuente forma de mentir. En tu silencio habita el mío y en alguna parte de mi cuerpo habito un trozo de tu olor. En tu silencio habita el mío y en alguna parte de mis ojos habito de dolor. Ahora estás aquí, ahora estoy aquí, abrázame para que piense alguna vez en ti. Ahora estás aquí, ahora estoy aquí, abrázame para que piense alguna vez en ti. Conversación apenas audible. Sos malo, tío. Poemas pésimos. Sí, hoy sí. Pérfidos, pútridos, pero personalmente propios de mi sobrino, Diego Ushklier. Te insultaría con mi abuela, pero prefiero no hacerlo. ¿Ese no, es el no, problema? No. Ah, ¿me presentas de nuevo rapidito? Poemas pésimos, pérfidos, pútridos, pero personalmente propios de mi sobrino Diego Ushklier. La industria automotriz hizo un coche para mí, pero no sé manejar. Apenas puedo juntar fuerzas, poner otro disco, cambiar mi remera y planear otro viaje. ¡Aro, aro! ¿Por qué? No, esto... mira, tú, yo cuando haga la biografía no autorizada de tu obra, digamos, por llamarla de alguna manera, hay una sección que titularé, un capítulo, ¿no? Que titularé... Autos. No, la influencia que recibiste en la literatura gauchesca. No, eso es falso, tío. Pero como la industria automotriz, yo sé que no puedo caer en esa trampa de hay palabras más poéticas que otras, en fin. Ya sabes que no acepto. Pero digo, un poco de esfuerzo, un poco de sonoridad. ¿Cuál es el problema de la industria automotriz? ¿Qué es esto de la industria automotriz que me gané una lombriz? No, en ningún momento hablé de lombriz, en ningún momento hice algún tipo así de rima fácil. Bueno, mira, no te quiero decir más porque lo que tengo para ofrecerte hoy quizás esté... por debajo de la línea que hemos tocado esta noche con tu poema perfecto. La verdadera línea de debajo de la pobreza, de la mano de mi tío Carlos Bernardo Pablo Luis Adalberto Ushklier. Yo creo que estamos llegando a fin de año y los poemas siguen nuestro ciclo solar. Poemas pésimos, pérfidos, pútridos de mi tío Carlos Ushklier. Pensalo como un telegrama, te pido por favor. Bueno. Amor, recién llego. Aquí no hay paz, no hay agua en círculos. Deshumanidad en puntas de pie, de uñas acérrimas. Cielo más oscuro que hoja ya no ocre. No sé esperar la línea que separa tarde-noche. Regresaré cuando ya no estemos. ¿Por qué el principio amor recién llego, así a modo de dejar una notita en la heladera? Este poema se lo debo a Marcelo Zanelli, nuestro columnista la semana anterior. Un genio, Marcelo. Que buscando palabras cuadrisilábicas que ya no existen en la concretud, hablamos de telegrama. Amor. No, de telegrama. Telegrama. Sería amórfico. Sí. Y se me ocurrió escribir un telegrama en ese sentido. Uh-huh. Amor, recién llego. ¿No? Pero después no se condice con nada. Regresaré cuando ya no estemos. Mm. Hay como una descripción de un paisaje donde estoy. Y una despedida final. El tema es cómo me saco la heladera de la mente después del amor recién llego, ¿no? La notita con virome y el cerebro se me quedó trabado ahí a nivel imagen, no puedo seguirte después. Claro, vos porque dejás mensajes en cáscaras de huevo en tu casa. Sí, y de naranja. Y de naranja. Con pincel. ¿Qué pusiste ayer, por ejemplo, en el mensaje ese que dejaste con la cáscara de huevo? Uruguay que no ni no. Preferiría, tío, Carlos, Clear, Marte, sobrino, Diego, Clear, no hacerlo, tío, Carlos, tío, Carlos, sobrino, Diego, preferiría no hacerlo, tío. Por suerte ahora cantamos punk rock. Pero es que me calzo los auriculares. Si no te pones los auriculares, desafinás, tío, ya sabes cómo es, vamos, ¿eh? Solo rock y punk, no vamos a la escuela, yo y mi colega, y no vamos al canal. Y es que a mí todo me da igual. En sus casas. Somos los rocky punky, no vamos a la escuela, yo y mis colegas, nos vamos al fumar. Y es que a mí todo me da igual en sus balcones. Somos los rocky punky, no vamos a la escuela, yo y mis colegas, y nos vamos al canal. Y es que a mí todo me da igual. ¡Ja! En sus sacadas. Somos los rocky punky, no vamos a la escuela, yo y mis colegas, y nos vamos al fumar. Y es que a mí todo me da igual. Vamos, en sus escuelas. Yo te ahogaba y tú me ahogabas. Tú te reías y yo me reía. Hasta que un buen día tú no saliste del agua. Desde Japón. En las piletas. En las aduanas. Ahí no tenía nada. Déjame a mí. Somos Rocky Punky. No vamos a la escuela. Yo y mis colegas. Nos vamos al canal. Y es que a mí todo me da igual desde los canales. Somos los Rocky Punky, no vamos a la escuela, yo y mis colegas, no vamos a fumar. Y es que a mí todo me da igual. No nos queremos ir. No. No nos queremos ir. No nos queremos ir. Pero nos vamos. No nos queremos ir. Elegantemente. No nos queremos ir. Bueno, porque hoy estuvimos con Wislawa Szymborska, hoy estuvimos con Ana Arzumanian, estuvimos con Bebe, y en los soniditos intermedios entre los poemas de Wislawa Szymborska escuchamos El justiciero cha-cha-cha en pedacitos, homenaje a Os Mutanchis. Dios mío, ¿cuánto sabes? ¿De qué? De la industria automotriz. De la industria automotriz. ¿Por qué no sabes manejar? Ah, porque nunca me enseñaste. Eso lo tiene que hacer un tío piola. ¿Sabes qué pasa? Si empezás a manejar, vas a dejar de escribir un poquito más. Yo tengo la... Sos el tío menos piola que me pudo tocar. Traduzcamos la palabra piola en otros idiomas de Latinoamérica. ¿Vos crees que te puede beneficiar en alemán? No. Tenemos strong con hasta el martes que viene, y recuerden que vamos a estar en el verano, ¿eh? Vamos a estar en el verano. ¿Esto es verano ya? Sí, la verdad que sí. El próximo martes es el último programa del año y lo haremos en vivo con una obra nuevísima. Ajá. ¿Vamos a Preferiría no hacerlo.